Okay, hola. Sí, estamos acá en Rosario participando de este encuentro de ciudades, donde uno de los temas principales es bueno, trabajar en municipios de mediana escala. O sea, la municipalidad de Cipolletti vinieron varios miembros del equipo técnico y político también a participar de este encuentro. ¿Qué nos ayuda en este encuentro? Bueno, poder tener una mirada integral de la ciudad. Poder definir agendas de intervención en el territorio, también tener una mirada compartida y poder compartir problemáticas comunes con el resto de las ciudades de nuestro país que enriquecen y también nos ayudan a proyectar nuestro trabajo en Cipolletti. Obviamente, como el equipo técnico, también nos fortalece esto y nos reafirma en esta idea que más que necesaria de trabajar en forma integral con miradas compartidas a nivel local. Aparte, bueno, presentamos el caso nuestro del Distrito Vecinal del Noreste, que es un caso participativo, innovador, donde el Estado se pone al frente de poder resolver cuestiones tan sentidas por la comunidad como el acceso al suelo. Así que, bueno, tuvimos esta posibilidad de presentar el caso innovador y que también le puede ayudar al resto de las localidades.